Aler, Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, ¿qué tal? Saludamos a todas y a todos los que se conectan a la señal de Aler satelital en América Latina, el Caribe y el mundo. Gracias por estar allí a esta hora de la mañana. Les acompañamos en la primera emisión de Aler Contacto Sur desde Caracas, Venezuela. Brian Altú en la asistencia técnica, en la conducción Héctor Escandel. De inmediato vamos con las noticias más destacadas de este miércoles 8 de enero. Y atención, porque desde Argentina, Evo Morales, elecciones libres y transparentes para Bolivia. Atención, porque se declara estado de emergencia en Puerto Rico luego de los fuertes sismos. Y en Ecuador presentan propuesta de consulta popular antiminería. Vamos a comenzar el informativo desde la Argentina, porque allí Evo Morales reclamó elecciones libres y transparentes para Bolivia. Vamos a escuchar el siguiente informe que han preparado nuestros compañeros, porque Evo Morales espera que el gobierno de facto termine con la persecución y pidió elecciones libres y transparentes. Vamos a escuchar declaraciones de Evo Morales desde la Argentina, donde se mantiene en calidad de refugiado. Hola, buen día, buenos días, América Latina. En Argentina, el derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió que las elecciones en su país sean libres y transparentes. Así lo expresó en declaraciones exclusivas a Radio Gráfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, luego de reunirse ayer en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos con el Comité de Solidaridad con Bolivia. Esto decía Evo Morales a nuestro compañero Lucas Molinari. Bueno, Evo Morales para Radio Gráfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo terminas la campaña con tanta experiencia en el marco de este golpe de Estado? Es difícil, le pedimos que las elecciones, la campaña sean libres y transparentes. Y esperamos que el gobierno de facto termine con toda la persecución, termine con asilados, refugiados, termine, hermanos que están en las embajadas en Bolivia. Sí queremos que sean elecciones transparentes, libres, pero también, si no lo hace, según va a ser elecciones, pero sin democracia. Es el debate que tenemos, pero nosotros, como siempre, trabajadores, indígenas, campesinos, productores, patriotas, vamos a enfrentar la campaña con mucha responsabilidad. En las últimas horas, Murillo amenazó a Andrónico. Sí, Murillo, ¿no? Bueno, quiero decirle, en vez de amenazar, en vez de quitar la libertad de expresión, sería importante primero que haga cuartel y que cumpla con su sentencia, porque tiene una sentencia sancionada por la justicia boliviana por haber falsificado su libreta de ser militar. ¿No hizo servicio militar? No hizo. Permitamos que haga más bien ahora. Por último, Evo, ¿el tiempo te va a dar la razón y el pueblo va a triunfar? Yo tengo un convencimiento que el pueblo boliviano no nos abandona, no nos abandonamos como dirigentes, como autoridades o exautoridades, con los movimientos sociales. Somos una ayunta para luchar por los más humildes, para la gente más pobre. Eso hicimos en 14 años de gobierno. Eran declaraciones exclusivas del derrocado presidente de Bolivia, Evo Morales, a Radio Gráfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las elecciones presidenciales en Bolivia van a ser el 3 de mayo. El partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, va a elegir sus candidatos el próximo 19 de enero en un encuentro que se realizará en Buenos Aires, donde Evo Morales permanece en calidad de refugiado político. Para Contacto Sur, les informó Pepe Frutos desde Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, seguimos en esta emisión y tenemos que ir a esta hora hasta Puerto Rico. Su gobernadora, la representante Wanda Vázquez, ha dicho y ha declarado estado de emergencia y calamidad tras los sismos que se han registrado en la isla. Los más devastadores que ha sufrido el territorio en más de un siglo, ha dicho la gobernadora Wanda Vázquez en una conferencia de prensa con medios locales. La Red Sísmica de Puerto Rico dijo que el de este martes es el peor sismo en sacudir a la isla en más de 100 años, según reseñó la agencia Reuters. En los últimos días, la isla se ha visto remecida por una serie de sismos que han causado graves daños, lo que llevó a Vázquez a declarar este martes el estado de emergencia. Víctor Pagán Rivera, integrante de organizaciones solidarias de Puerto Rico, dijo que el gobierno no cuenta con un plan de contingencia y es la propia comunidad la que le ha tocado actuar para apoyar a los afectados. Es importante resaltar los estragos que tuvo en el sudoeste, principalmente con derrumbes de casa, escuela, estructuras físicas principalmente, y hoy hasta la muerte de un anciano, una pared que le, ¿verdad?, que lo impactó. Otra cosa a resaltar ante ese tipo de cosas, precisamente que la pobre respuesta del gobierno, siendo este un año electoral, en noviembre se presentan elecciones de todas las ramas de gobierno, municipales, Senado, Legislatura y Ejecutivo, que, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico sería el gobernador, sistema gringo de elecciones. Pues preocupa, ¿no?, porque este tipo de desastres pues se puede utilizar mayormente para hacer campaña política, y es lo que se está viendo en las redes mayormente. El gobierno tiene un plan de emergencia, se ha estado pidiendo uno desde hace aproximadamente un mes, donde se registró otro sismo de un poco, ¿verdad?, de menor magnitud, pero preocupante igual, porque igual tuvo sus réplicas que no fueron de lamentar, pero se esperaba que pasara lo que pasó hoy, y el gobierno sin plan. Inclusive hoy sale en los medios expresando que el manejo de la emergencia debe ser individual, exhortan a los ciudadanos a tener su plan en su casa, su comunicación con sus familiares y obviamente sus kits de emergencia. Es lo más que hicieron, además de, verdad, en otra expresión más tarde en el día, haber activado a la Guardia Nacional para atender asuntos de infraestructura, ingeniería, como ellos lo llaman, carretera. Y todos sabemos, ¿verdad?, o según la experiencia, pues manejo de población, como también lo suelen llamar. Algo a resaltar eso, ¿por qué? Porque el gobierno en otros momentos ha alardeado de, luego de las experiencias de los huracanes Irma y María, tener planes de emergencia, tener la infraestructura eléctrica, por ejemplo. Estamos sin energía eléctrica, se me olvidó decir eso en principio, estamos sin energía eléctrica en todo el archipiélago, y la situación no se ha resuelto. Los terremotos de hoy, ¿verdad?, el de hoy y el de ayer, fueron fuertes suficientes, pero no tener electricidad pues es preocupante por los alardes del gobierno. Alarde, después de la experiencia de Irma y María, haber recuperado, ¿no?, el sistema, la infraestructura, como para, en caso de nuevos fenómenos naturales, recuperar la infraestructura rápidamente. Pero gracias a Dios tenemos la respuesta de las comunidades y, ¿verdad?, y de la gente, que también nos lo enseñó la experiencia de los huracanes, que entre la gente llamándonos para saber cómo estamos y ofreciéndonos el apoyo necesario, pues fuimos quienes pudimos recuperar. Atención, en Ecuador presentan una propuesta de consulta popular antiminería. El prefecto de Azuay volvió a presentar una propuesta para realizar una consulta popular, preguntarle a la gente si está de acuerdo con eliminar las actividades extractivistas, las actividades de minería en la provincia. No descartan acudir a instancias internacionales si no se le da aplicabilidad al decreto que pueda emitirse después de la consulta a los ciudadanos. Vamos a escuchar el reporte que ofrece Felipe Mosquera. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En medio de una marcha y un plantón, el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, junto a alcaldes, representantes indígenas y campesinos, presentaron en la Corte Constitucional dos preguntas para conseguir un dictamen favorable y posibilitar una consulta popular que evite las actividades mineras en la provincia del Austro. ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación y exploración de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia de la Azuay? ¿Sí o no? La segunda pregunta tendría que ver con las actuales concesiones mineras, en donde Pérez expresó que en el Azuay existen más de 800, comprometiendo el 25% del territorio de la provincia. ¿Está usted de acuerdo con la caducidad de estas concesiones o títulos mineros otorgados antes de la realización de esta consulta popular? Cabe recordar que el 17 de septiembre de 2019, la Corte ya negó un pedido similar por aspectos de forma. Sin embargo, este nuevo pedido está apoyado por varios alcaldes de la provincia del Azuay, como Ernesto Guerrero, alcalde de Santa Isabel. Para que el soberano, para que el pueblo decida, que no nos den decidiendo desde acá, desde los ministerios. Si es el pueblo, el soberano que decida si quiere agua o quiere oro. De esta forma, el prefecto manifestó que en caso de no tener una sentencia favorable, presentará un pedido de consulta para evitar la minería en todo el país e incluso acudir a instancias internacionales. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, y atención porque la situación en Europa y en Medio Oriente es cada vez más tensa. Con los intercambios, los bombardeos que se han realizado tanto a bases militares iraníes como bases militares donde están militares de los Estados Unidos de Norteamérica. La tensión sigue aumentando y en las últimas horas hay que informar que murieron 176 pasajeros en un avión de Ucrania de aviación que se estrelló en Irán. En Ucrania han decidido suspender los vuelos hasta Irán. En las últimas horas se va a convocar una junta para iniciar las investigaciones. Hay la presunción de que tenga que ver este accidente aéreo ocurrido en las últimas horas con los bombardeos que se están realizando en esta zona de Medio Oriente entre los Estados Unidos de Norteamérica y las fuerzas militares iraníes. Ante tanto, el Papa Francisco expresó condolencias por el accidente aéreo en Irán. La Ciudad del Vaticano ha informado hace minutos que el Papa Francisco ha emitido sus condolencias al gobierno iraní por las víctimas del accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto internacional Imam Khomeini de Teherán. En un telegrama enviado a las autoridades iraníes, el secretario del Estado, el cardenal Pietro Parolin, señaló que al conocer con profunda tristeza la caída del avión de pasajeros de Ucrania International Airlines cerca de Teherán, el sumo pontífice encomienda las almas de los fallecidos a la misericordia amorosa del Todopoderoso. El texto añade que Francisco transmite sus condolencias a los familiares y a los amigos a quienes perdieron la vida e invoca las bendiciones de fuerza y paz de Dios para los afectados por la tragedia. Vamos a recordar ya al cierre que en este vuelo Ucrania ha decidido suspender sus vuelos a Irán a raíz de este accidente, y también hay que decir que viajaban 82 ciudadanos iraníes, 63 ciudadanos de nacionalidad canadiense, 2 pasajeros y 9 tripulantes ucranianos, 10 suizos, 4 afganos, 3 alemanes e igual número de británicos. Bueno, no hay tiempo para más en esta emisión de Aler Contacto Sur, la primera del miércoles 8 de enero. En la asistencia técnica se acompañó Brian Altuve, en la producción Javier Barrios y en la conducción Héctor Escandel. Será hasta un próximo encuentro. Que tengan todas y todos un lindo miércoles. Feliz jornada. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo, desde nuestro mundo.